Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. No me sufras, ¿qué te puedo dar que no te hunda? Que no vean tus ojos reflejos de cristal, que me mata tu angustia, que me puede tu mal. ¿Qué te puedo dar? Nada que ver con la común historia. Nadie me quiere, todas esas cosas. Ella fregaba suelos, nunca se compró ropa por darle un buen colegio. Multiplicó las obras. ¿Cuál sería el instante? ¿Quién le enseñó estas cosas? ¿Cuánto probó la muerte y amaneció entre sombras? ¿Qué te puedo dar que no me sufra? ¿Qué te puedo dar que no te hunda? Que no vean tus ojos reflejos de cristal, que me mata tu angustia, que me puede tomar. ¿Qué te puedo dar? Con la prudencia que da la locura, busco los datos, aclaro sus dudas. Con un último esfuerzo le compró la más pura, y al mirarle a los ojos se le borró entre brumas. Él creyó que soñaba en el fugaz instante en que acabó su tiempo abrazado a la madre. ¿Qué te puedo dar? Que no me sufras. ¿Qué te puedo dar que no te hunda? Que no vean tus ojos reflejos de cristal, que me mata tu angustia, que me puede tomar. ¿Qué te puedo dar? Están escuchando Diversas Voces. Gracias a las células dendríticas, los humanos podemos vivir en un mundo no estéril. Investigadores del Institut Curie en París han hecho nuevos hallazgos sobre estos guardianes de nuestro cuerpo que se encuentran en la piel y en las mucosas. Un complejo sistema de defensa que permite identificar a los intrusos para luego destruirlos. Escuchemos el informe de Radio Francia. Es probable que nunca ha oído hablar de estas células y, sin embargo, gracias a ellas podemos vivir en un medio no estéril. Las células dendríticas, los centinelas de nuestro cuerpo, los perros guardianes que permiten aislar y destruir a los intrusos. Estas células, que solo están presentes en organismos superiores como los mamíferos, permiten primero reconocer y luego destruir los patógenos gracias a un complejo proceso de identificación del intruso. Desde hace varios años, el Instituto Curie en París estudia los mecanismos de estas células. Ana María Lennon Dumenil dirige aquí un laboratorio especializado en inmunología e inmunología celular. Ella nos explica primero qué son las células dendríticas. Las células dendríticas son centinelas del sistema inmunitario. Están en nuestros tejidos periféricos, que son los tejidos que están más frecuentemente siendo atacados por microbios, ya como las mucosas o como la piel. Y en esos tejidos ellas tienen ese rol de vigilancia. Y si captan, detectan algo que identifican como peligroso, por ejemplo un virus o una bacteria, se van a entrar en un programa de activación y lo van a transportar hacia el ganglio linfático más cercano para activar los linfocitos. Esta es la primera etapa de la respuesta inmune y es absolutamente requerida para poder vivir en un entorno no estéril. ¿Qué tanto se conoce su funcionamiento? Estas células se descubrieron no hace tanto tiempo, hace más o menos 20 años, y desde entonces se han estudiado extensivamente porque tienen un potencial terapéutico muy importante, ya que son las células que inician la respuesta inmune específica. Por lo tanto, se han estudiado a la vez desde el punto de vista inmunológico, usando modelos animales y también desde el punto de vista de su biología celular. Mi laboratorio ha estado activamente implicado desde hace más de 10 años en la parte de la biología celular de la célula dendrítica. Nosotros lo que descubrimos hace ya varios años, 7 años, era que estas células eran capaces de regular su movilidad, es decir, su capacidad a desplazarse en el espacio con su función. Me explico. Para poder detectar microbio y transportarlo al ganglio linfático, la célula dendrítica necesita comer microbios y necesita también desplazarse. Y nosotros descubrimos un gen o una proteína que controlan la coordinación entre desplazamiento y captura de microbio. Y desde entonces nos hemos dedicado a estudiar en más detalles los mecanismos moleculares a través del cual se hace ese control. Pablo Vargas, doctor en inmunología, ha llevado a cabo varios experimentos en este laboratorio y ha descubierto nuevos elementos en este complejo mecanismo de defensa. Entonces nosotros lo que hicimos fue estudiar cuando la célula reconoce, está en su función de centinela, y reconoce la bacteria, qué es lo que cambia en la célula que optimiza que la célula dendrítica se mueva hacia el ganglio. Y eso lo que nosotros encontramos es que hay un cambio en la velocidad de la célula, está modificada por una cierta maquinaria. Nosotros describimos cuál es esta maquinaria y mostramos que es importante para el movimiento en los tejidos. Descubrimos que cuando las células están migrando en su función de centinelas del sistema inmune, tienen una cierta maquinaria que les permite, al mismo tiempo que se mueven, comerse las bacterias. Y una vez que la célula se activa, la maquinaria cambia. Ya despiertan la capacidad de comerse las bacterias y ahora dedican toda su energía, por así decirlo, a migrar. Y esa transición entre ser centinela y migratoria, esa maquinaria es lo que describimos. Y puede tener aplicaciones a nivel médico, porque si uno entiende cómo se mueve la célula dendrítica, uno puede llegar a predecir y a modificar el inicio de la respuesta inmune. Lo que se estudió fue, pues, cómo la célula dendrítica, una vez que se activa, modifica su velocidad para llegar lo más rápidamente posible al ganglio linfático. Algo increíble cuando se tiene en cuenta el terreno denso en el que se mueve. Pablo Vargas nos describe con detalle este proceso desde que la célula dendrítica se encuentra con un intruso para dirigirse después al sistema linfático. Hay una bacteria en la piel, en estas células que se están moviendo, se dirigen hacia la bacteria, por algo que se llama la quimioatracción, se encuentran en la bacteria, reconocen que es distinta y se la comen. Y una vez que se la comen, una parte de las bacterias es destruida para eliminar la infección, pero al mismo tiempo estas células se activan y esa activación hace que migren hacia los ganglios. Ahí es cuando aumentan velocidad, porque para poder salir del tejido y dirigirse a otro tejido que es distante, hace falta que cambien las propiedades y una de las propiedades más importantes es que puedan moverse de manera eficiente, la velocidad. Tiene que ser rápida para que permita que las células se muevan en un tejido que normalmente no es súper complejo. Si uno se imagina la piel, está lleno de otras células, está lleno de vasos sanguíneos, está lleno de vasos linfáticos, hay un montón de componentes que están en los tejidos y y para que una célula se mueva en un tejido tan complejo, hace falta que optimice su movimiento. Y así, concretamente, ¿cómo hizo usted este experimento? Bueno, en biología, trabajar en los tejidos es algo muy complicado, porque es complejo, porque los tejidos están vivos, porque... ¿Son tejidos de qué? ¿De animales? De animales. Siempre se usan modelos de animal, en este caso son de ratón. Es lo más común. Sin embargo, tiene un costo que a varios niveles. Primero, que son animales vivos. Y trabajar en animales vivos por razones éticas y por razones de práctica, uno trata de evitarlo. Entonces lo que hicimos fue desarrollar elementos, junto con los físicos, desarrollamos elementos que se llaman microcanales, que son herramientas que permiten imitar ciertas propiedades de los tejidos en el tubo de ensayo. Entonces, con un ensayo que es completamente fuera del cuerpo, que es más simple, uno puede analizar parámetros asociados a la migración de las células. Es decir, hicieron como una reproducción, una maqueta, por decirlo así. Claro, algo así. Hicimos como... Una de las propiedades que ocurren en los tejidos es que las células están apretadas. Como decía al principio, cuando las células migran en los tejidos, hay otras células alrededor, hay una matriz que es compleja. Entonces las células no están flotando, están metidas en un ambiente que es lo que se denomina confinado, como apretado. Lo que nosotros hicimos fue desarrollar herramientas que reproducen estas propiedades de confinamiento que se encuentran en el tejido para estudiar en el tubo de ensayo los cambios en la motilidad. Y con esa herramienta pudimos describir cuáles eran los cambios de la estructura de las células que optimiza la migración de las células dendríticas en ambientes complejos. Lo que describimos en este artículo, en este trabajo, fue cuáles son las propiedades necesarias para que una célula se mueva eficientemente en un tejido. Esa es como la descripción de lo que yo hice. Lo que intento encontrar ahora es cómo modificar estas propiedades para poder manipular en condiciones in vivo, en condiciones fisiológicas, de enfermedades, la migración de las células para poder optimizar la respuesta inmune. Estos nuevos hallazgos en torno a las células dendríticas podrían ser útiles en el futuro, sobre todo en tratamientos antitumorales. Ana María Lennon Dumenil. Estos experimentos aportan cosas a distintos niveles. Primero, al nivel de conocimiento. Muestran que una célula, en función del entorno, es capaz de adaptar su modo de migración. Y que esta adaptación de su modo de migración la va a volver más eficiente en lo que debe hacer en un momento dado. Esta es una primera conclusión importante del trabajo, de un punto de vista cognitivo de la ciencia, digamos, aporta el conocimiento de la biología celular básica. Por otra parte, hay otro aspecto que también es importante, que es que las células dendríticas, hoy mucha gente trata de utilizarlas en protocolos terapéuticos, en particular en el contexto de vacunas y de vacunas contra el cáncer. Para que estas células puedan ser utilizadas, deben migrar para que sean eficientes en el contexto de vacunas, pueden migrar. Y lo que nosotros mostramos es que hay maneras de aumentar la eficiencia de migración. Desde ya se sabe que muchos de los protocolos donde se ha tratado de utilizar las células dendríticas para que migren en el contexto de terapia antitumoral han fallado porque precisamente las células que se han inyectado no migran eficientemente. Entonces nuestros trabajos, que son trabajos de ciencias básicas, también pueden contribuir a encontrar maneras de aumentar la migración de las células dendríticas en el contexto de la terapia. Jesús, sí. ensayar. Quizás un tercero está al llegar. Estuven aquí, la salida no es por ahí. Coger la manta, la almohada y en mi cama azul hacer la cama en el sofá que su mamá le dio a su niño cuando se casó. Vivir mi vida, solo un minuto de más y me pondría a morir. Oh, please, me cansas, lo sabes. Suelta de una vez, es imposible. Cuando entro, sales. Si tú subes, bajo. Si es sí, siempre dices no. Qué cruz, siempre igual. De memoria pediré lo que nos va a ocurrir después. Están escuchando Diversas Voces. Diversas. 940 AM. Lo que los fluidos corporales pueden revelar de cada una de las personas y cómo podrá descubrirlo pronto en casa, pues escuche lo que le voy a decir. Esto escribe BBC Mundo. Desde hace tiempo, los científicos y doctores han buscado en los fluidos corporales pistas sobre nuestra salud, pero ahora están descubriendo que pueden revelar aún más sobre el funcionamiento interno de nuestros cuerpos. Y por otra parte, se está volviendo más fácil que nosotros mismos hagamos en casa las pruebas de nuestras propias secreciones. Hace poco, por ejemplo, hablábamos de un dispositivo parecido al tricorder de la serie Viaje a las Estrellas que promete diagnosticar en enfermedades fatales como el ébola, incluso antes de que las personas sepan que están infectadas y sin necesidad de hacer largos viajes. No es la única tecnología que permite efectuar complejos exámenes fuera de los hospitales. Ya se están comercializando dispositivos como Q, que permitirán pruebas caseras de fertilidad, gripe y signos de inflamación. Y la Fundación Spriest está organizando un premio para descubrir la próxima generación de tricorders médicos capaces de diagnosticar una variedad de enfermedades. Se espera que en los próximos años aparezcan muchas más pruebas caseras y que aumenten las fuentes de información entre las que se incluyen algunas de nuestras secreciones más incómodas. Como te imaginarás, muchos de estos equipos incluirán pruebas de sangre. En la sangre puedes detectar prácticamente todo lo que has comido o lo que sucede en tu cuerpo, dice Guy Carpentier, profesor de biología oral en el King's College de Londres. Sin embargo, es posible que aparezca una tecnología que mida otras excreciones, dice George Preddy, en Filadelfia. Preddy está actualmente investigando lo que la cera de tus oídos dice de ti. A diferencia de la sangre, el cerumen es una sustancia grasa. Eso significa que ciertas moléculas pueden concentrarse allí, siendo más fácil de detectar que en fluidos más acuosos. Si tienes un cierto grupo de metabolitos a los que les guste disolverse en lípidos, es posible que podamos observarlos en el cerumen, dice Perry. Por ejemplo, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, una condición con la que las personas no pueden descomponer ciertas partes de proteínas, puede ser diagnosticada al oler esta cera. Huele a jarabe de arce, dice Perry, quien recientemente publicó una investigación en la que se revela que la cera de personas de ascendencia del este asiático huele diferente a la de personas de ascendencia europea, africana o americana. También revela información sobre dónde has estado y lo que has comido, dice el experto. Durante décadas, el sudor se ha utilizado para examinar si los recién nacidos tienen fibrosis quística, un mal que altera el equilibrio de sodio y cloruro en esa secreción. Ahora están desarrollando parches que podrían alertar a los atletas sobre cambios en el balance de electrolitos, indicando si están por desplomarse debido a la deshidratación o el esfuerzo físico. Una de las ventajas de monitorear el sudor es que podría hacerse de manera pasiva, sin necesidad de inyectarse una aguja o de incluso usar bastoncillos de algodón. Se podría utilizar simplemente un sensor electrónico de sudor bajo la ropa que transmite información de forma inalámbrica. Sin embargo, el sudor también puede tener limitaciones. Contiene marcadores moleculares, pero son muy variables, lo que probablemente descarta su uso clínico, advierte Jeremy Nicholson, director de la Cátedra de Química Biológica en el Imperial College de Londres. Y su actividad también es influenciada por los microbios que viven sobre nuestra piel. La sangre, por el contrario, tiene a proporcionar una noción más exacta de lo que está ocurriendo dentro del cuerpo, pues se infiltra cada tejido y el organismo mantiene su composición básica en control estricto. Además, dentro de una gota de sangre podría haber mucha más información de la que se recolecta actualmente. El experto del Centro Médico de la Universidad de Erasmo en Holanda está desarrollando nuevas pruebas de ADN para determinar a partir de un examen de sangre la edad de una persona, su apariencia física y su origen geográfico. Es algo que podría ayudar a la policía a identificar sospechosos de crímenes o de cadáveres muy descompuestos. Una gran expectación rodea la potencial capacidad de pronóstico de los microorganismos que viven dentro y sobre nosotros. Creemos que por lo menos un tercio de los metabólicos en nuestra sangre son producidos por nuestros microbios. Y hay más evidencia de que están influyendo sobre nuestra salud de forma hasta ahora inimaginables. Por ejemplo, la serotonina, una sustancia química que altera el estado de ánimo, no es solo producida por nuestras neuronas. Resulta que una cierta bacteria intestinal la produce también y por lo tanto podría tener un papel en la depresión. Sin embargo, el mejor lugar para buscar cambios en tu flora bacteriana es en las heces. Si me dieras una muestra de tus heces y una de tu ADN, podría decir mucho más sobre ti de tus heces que de tu ADN, dice Spector. Eso es porque, si bien los genes de dos personas cualesquiera son aproximadamente un 99.9% similares, solo tenemos entre 10 y 20% de nuestros microbios en común. E investigaciones recientes sugieren que lo que comemos y el lugar donde vivimos tiene influencia sobre el tipo de microbios en nuestros intestinos y, por lo tanto, en nuestras heces. ¿Podemos identificar las diferencias entre europeos, africanos, sudafricanos? Tenemos datos iniciales de gemelos que muestran diferencias entre los que viven en Escocia y los que viven en Inglaterra, dice el experto. Además de ayudar a desentrañar enfermedades complejas como la depresión, la obesidad, la diabetes, el análisis de los microbios en nuestros intestinos podría servir de temprana alerta para indicar si una persona mayor se está volviendo peligrosamente frágil y necesita apoyo adicional. A medida que los ancianos entran en declive, experimentan un marcado aumento de ciertos microbios intestinales o una falta de otros, dice Spector. A medida que las nuevas fuentes de información se desarrollen y el costo de los análisis disminuya, será inevitable que aparezcan más equipos de pruebas caseras. Algunos creen que eso democratizará la atención médica, reduciendo la necesidad de que las personas se desplacen y permitiendo que se monitoreen ellas mismas y asuman una mayor responsabilidad de su propia salud. Sin embargo, también podrían resultar en preocupaciones innecesarias y pistas falsas. Podemos hacer pruebas a las personas para una variedad de cosas, pero la interpretación de esos exámenes aún requerirá la orientación de un profesional de la salud, dice Carpentier. Temas de privacidad pueden también saltar al primer plano. Por ahora, pocos de nosotros prestamos mucha atención a lo que sucede con nuestras secreciones y emanaciones cuando abandonan nuestros cuerpos. Sin embargo, para bien o para mal, pronto una pequeña muestra de tu sangre e incluso de la cera de tu oído será lo único necesario para revelar mucho sobre tu comportamiento, tu salud y más. Solo pienso en ti, juntos de la mano.